Lo mío bandidaje, ma, tú me conoces. Todo es pa' que te suelte, mami, en todas las poses. Pa' que te pegue, pa' que lo baile, pa' que lo goce. Pa' que la turra con los turros lo rocen. Yeah, un frente bandolero a lo Donny Calderón. Que le fundo todo el voltaje, tu pasado de tensión. El recate que yo manejo te ha pasado de piquetón. Ni que bajen pa' lo este el verdadero calentón. Y arranqué toda la vuelta que acá estamos rankeados. La gata le dan pa' abajo y los míos están activados. Esto sí está bueno, mami, pa' bailarlo bien pegado. La casa y ellos suenan apagados. Métele con candela, dale, métele con candela. Que todas las gatas lo muevan, pero toda la noche entera. Métele con candela, dale, métele con candela. Que todas las gatas lo muevan, pero toda la noche entera. En el barrio dando giro, el maquinón yo lo combino. Con la Nike estamos fino, mi estilo bien argentino. Otro nivel, mami, de crema, porque tengo tres maletas llenas, baby, con un par de letras que no suenan fecas. Le pongo de frente, mi estilo potente, terroso, indecente. Olvida la gente, yo soy tu demente que siempre te envuelve. Y cuando me escucha la sangre siempre le hierve. Chiquitita que le gusta el sé, que la toque, la toque, le meta, le meta. Que la toque, la toque, le meta, le meta. Lo mío bandidaje, ma, tú me conoces. Todo es pa' que te suelte, mami, en todas las poses. Pa' que te pegue, pa' que lo baile, pa' que lo goce. Pa' que la turra con los turros lo rocen. Métele con candela, dale, métele con candela. Que todas las gatas lo muevan, pero toda la noche entera. Métele con candela, dale, métele con candela. Que todas las gatas lo muevan, pero toda la noche entera. Y arranqué toda la vuelta que acá estamos rankeados. Las gatas le dan pa' abajo y los míos están activados. Esto sí está bueno, mami, pa' bailarlo bien pegado. Estamos tumbando la casa y ellos suenan apagados. Son las 2 de la mañana, el party encendido. Perreo, mujeres, el humo y alcohol. Que quede claro, acá salimos de día. Nos fuimos a los locos a explotar el parizón. Pa' que se orienten. Es el MNPC, baby. DJ Jere. Chiquitita que le gusta el sé, que la toque, le meta.